El terror es un género literario y cinematográfico que reúne aquellas obras que buscan ocasionar miedo en el receptor. El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario, cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar en forma racional, aparece el terror. El terror puede generar sudoración fría, la parálisis del cuerpo y, en casos más extremos, el fallecimiento por paro cardíaco. No queremos llegar a tanto. El terror es uno de los géneros favoritos de Arkham. Por eso, aquí tenemos 10 recomendaciones de libros de terror que no puedes perderte. Lo que buscamos también en este top 10 de recomendaciones de libros de terror es no ser la típica lista de los mejores libros, simplemente recomendaciones para que tú sufras un poquito del terror, de esa emoción que tanto nos llama la atención a los seres humanos y, por supuesto, a los reclusos de Arkham. Número 10. Cabal, de Clive Barker. Esta obra llena de ficción, terror y mucho, pero mucho surrealismo estrambótico y macabro, Clive Barker nos cuenta la historia de un hombre que cree estar loco. Tiene unos sueños violentos hasta la saciedad y su psicólogo le convence que realmente los ha cometido. Este intenta huir del mundo y termina encontrando Medan, un terrible lugar lleno de monstruosas criaturas. Nuestra recomendación número 10, Cabal, de Clive Barker. Número 9. En las montañas de la locura, de Howard Philip Lovecraft. Siendo uno de los consentidos aquí en Arkham, Las montañas de la locura no es el mejor relato de Howard Philip Lovecraft. Tiene otros mucho más aterradores o mucho más fantasiosos que este. De hecho, hay quien dice que ni siquiera es original, ya que el tema no proviene enteramente de su cerebro. Sin embargo, esta historia de esa expedición a la Antártida que termina descubriendo una ciudad primigenia realmente es una historia que te infringe terror por todo lo que te va describiendo el señor Lovecraft. Ah, y para los más cinéfilos, hay una película de los 80s que, aunque dice estar basada en otra novela, Go, Go Is There, de John W. Campbell, más bien nos recuerda de modo increíble a Las montañas de la locura. Es más, Lovecraft publicó su obra en 1936 y Campbell lo hizo en 1938. ¿Coincidencia? Número 8. El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe. Un clásico aún más que el clásico anterior. El pozo y el péndulo, la verdad es que nos hace sudar desde la primera vez que lo leemos. Transmite una desesperación y un abandono que no se sabe si volvemos a sentir exactamente lo mismo con otro texto o con otro relato de terror. Es un relato corto, pero quizás uno de los mejores de Edgar Allan Poe, que relata las torturas a las que somete la Inquisición a un pobre hombre, que privado de la luz, situado en una habitación en torno a un pozo, en la que un péndulo con una guadaña le hace sufrir lo indescriptible. No puedes perderte este relato de Edgar Allan Poe, nuestra recomendación número 8, El pozo y el péndulo. Número 7, Carrie, de Stephen King. Si bien ahora Stephen King ha perdido mucha de esa aterradora fuerza que tenía hace más de 30 años, sus primeras novelas son una de las mejores que existen en el género. Cualquier lista con los mejores libros de terror incluye al menos tres de sus obras de Stephen King. Carrie fue un descubrimiento aterradoramente bello, se disfruta de un tirón y se siente un verdadero placer conforme a leer esta novela. Existen tres o cuatro adaptaciones cinematográficas, pero sin lugar a dudas, la novela es mucho mejor que cualquiera de ellas. Nuestra recomendación número 7, Carrie, de Stephen King. Número 6, Apartamento 16, de Adam Neville. Apartamento 16 es una de las mejores sensaciones que te puede producir el leer un libro. Te atrapa dentro del edificio Barrington, en el barrio de Kensington de Londres. Es una asfixiante historia de una estadounidense que va a reclamar la herencia de una lejana tía abuela a la que no ve desde hace décadas. En cuanto pone un pie dentro del apartamento, descubre que ahí pasan muchas cosas de las que parecen a simple vista. Hay algo en ese edificio que no es del todo terrenal y no quiere que ella se vaya. Nuestra recomendación número 6, apartamento 16, de Adam Neville. Número 5, La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Volviendo un poco a los clásicos, no me gustaría decir nada de este relato, para que ustedes lo descubran porque verdaderamente no tienen idea de lo que van a leer. Este relato lo vas a guardar en tu recuerdo aún más dentro que el gato negro. Nuestra recomendación número 5, La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Número 4, El libro de Ivo, de Juan Cuadra. Terror es aquello que nos hace querer huir para alejarnos. Horror es aquello que nos paraliza y deseamos que no hubiese sucedido nunca. Del terror puedes huir. El horror penetra en tu interior y permanece ahí para siempre. Estás en tu casa. Bienvenido. Interesante, ¿verdad? Aunque el libro explora más la brutalidad que el terror psicológico y su argumento referente a los sueños, podría enganchar a uno y no gustar nada a otros. Creo que es una recomendable adquisición del género. También existe su segunda novela, El libro de sombra. Así podremos disfrutar de otro poquito de horror. No se pierdan esta novela, que les aseguro que no se les olvidará tan fácil el haberla leído. Nuestra recomendación número 4, El libro de Ivo, de Juan Cuadra. Número 3, Cujo, de Stephen King. Ninguna buena historia de terror tiene un final feliz. Perturbador, ¿verdad? Bueno, pues Cujo, de Stephen King, es un libro que verdaderamente los hará sufrir del terror y horror que contiene dentro de esta historia. Tampoco diré mucho para que lo disfrutes aún más cuando lo leas. Nuestra recomendación número 3, Cujo, de Stephen King. Número 2, A ciegas, de Josh Malerman. Algo ha pasado en el mundo, algo te vuelve loco y hace que mates y mates, pero solo si lo miras. Ese es el original argumento de la asfixiante y opresiva novela de Josh Malerman, A ciegas. La protagonista tendrá que sobrevivir sin ver y conseguir encontrar un lugar seguro para sus hijos, con los ojos tapados. Nuestra recomendación número 2, A ciegas, de Josh Malerman. Número 1, Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Este libro de zombies, sin zombies propiamente dichos. Lo que realmente importa en esta novela son las vivencias de quienes sobrevivieron a este apocalipsis zombie. Si viste la película, debes de leer la novela, porque es verdaderamente una joya del género de zombies. No te pierdas Guerra Mundial Z, nuestra recomendación número 1, de Max Brooks. No te olvides de sentir mucho, pero mucho miedo al leer cualquiera de estas novelas que te recomendamos. Muy pronto regresaremos con otras 10 recomendaciones para que vayas haciendo tu biblioteca de terror y un experto en el género de terror y horror de la literatura en toda la historia de la humanidad.